Gimnasia verbal was y were en respuestas cortas. Annie, ¿te acuerdas de las respuestas cortas con el verbo to be a preguntas básicas? Cuando buscamos un sí o no. Por sí. ejemplo, ¿es verde? ¿Is it green? Yes. It is. Yes, it is. ¿Is it green? Pues no. No, it isn't. Fenomenal. Pues lo mismo ocurre en el pasado. ¿Era verde? Sí. Yes. Yes, it was. Sí. ¿Was it green? Yes, it was. Bien. ¿Y was it green? Dime que no. No, it. No, it wasn't. No, it wasn't. Es facilísimo, ¿verdad? Ok. Pues vamos a hacer una tanda enorme de preguntas y respuestas cortas. Ok. Bien, por ejemplo, empezamos con unos ejemplos en el afirmativo. ¿Was Jack here yesterday? Di que sí, por supuesto. Yes, he was. Yes, he was. Good. ¿Was he? Se convierte en yes, he was. ¿Were they interested? Yes, they were. Yes, they were. Repetimos, el sujeto más el verbo. Mm-hmm. Yes, they were. Bien. ¿Were you happy? Di que sí. Yes, I was. Yes, I was. ¿Was Emma there? Di que sí. Yes, she was. Bien. ¿Were Paul and Lucy upset? Yes, they were. Yes, they were. Good. Annie, ¿qué significa upset? Triste. Sí, triste, disgustado. Mm-hmm. Good. ¿Was your sister with you? Yes, she was. Muy bien. Ahora pasamos al negativo, ¿ok? ¿Was yesterday Wednesday? Di que no. No, it wasn't. No, it wasn't. Good. ¿Were your parents teachers? No, they weren't. No, they weren't. Y recuerda que pronunciamos weren't así. Weren't. Y no decimos weren't, ¿ok? Weren't. Ok. Bien. Was I your teacher last year? Di que no. No, you weren't. Good. Was it cold yesterday? No, it wasn't. No, it wasn't. Good. Were we right? No, we weren't. No, we weren't. Good. Was Sally at the party? No, she wasn't. Good. Was the city pretty? No, it wasn't. No, it wasn't. Were you angry? No, I wasn't. Good. Ahora vamos a mezclar tanto las respuestas en afirmativo como en negativo, ¿vale? Vale. Para ponerte a prueba. Muy ¿vale? bien. Por ejemplo, ¿was Pancho Villa o Pancho Villa an actor? Di que no. No, he wasn't. Good. ¿Were you happy yesterday? Di que sí. Yes, I was. Bien. ¿Was your sister ill yesterday? Di que no. No, she wasn't. Bien. ¿Was Hitchcock a director? Pues sí. Yes, he was. ¿Was Napoleon an emperor? Di que sí, obviamente. Yes, he was. Good.